Muy buenas tardes a toda la Audiencia Nacional de Farco. Luego del escandaloso aumento de los sueldos de los legisladores en nuestro país y de la ola de críticas que esto provocó a nivel social y político, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció que se suspendería parcialmente dicho aumento para reevaluar la propuesta. Se trata de la suba de más del 47% de la dieta de diputados y senadores, acordado conjuntamente por ambas cámaras, que los legisladores ya cobraron a principio de mes, el cual sería, a partir del próximo mes, de un 31% al suspenderse momentáneamente el aumento de los gastos por viáticos y por representación. Desde el bloque de izquierda se elevaron las críticas más duras y se propuso la revisión del aumento, por considerarlo obsceno en un contexto inflacionario en el que el gobierno se niega a abrir paritarias con la mayoría de los trabajadores. Hablamos al respecto con Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Yo le llamaría provocación al pueblo trabajador, que la mitad de los trabajadores cobra menos de 8.000 pesos, estamos hablando de los datos oficiales del 30% de pobreza. Es obsceno, verdaderamente. Escuchamos a la legisladora del PRO de Mendoza decir que tendría que ganar el doble, ¿no? Es una vergüenza, verdaderamente. Este aumento son como 50.000 pesos. Del Caño aprovechó también para recordar el proyecto salarial que el Frente de Izquierda tiene desde el año 2013 y denunció también las intenciones del gobierno nacional para el año que viene. Ya hemos planteado que todos los diputados tienen que ganar como gana un trabajador, una maestra. Esto lo hemos sostenido siempre, no porque consideremos que un trabajador tiene un sueldo justo, ¿no? Todo lo contrario, consideramos que los trabajadores tendrían que cobrar como mínimo lo que cuesta la canasta familiar, y justamente por eso no puede haber privilegios. Y si los maestros cobraran bien, no tendríamos esta discusión, ¿no? Creo que el resumen de estos meses del gobierno de Macri ha sido que ha castigado duramente al bolsillo de los trabajadores, que ha avanzado en la entrega, como se vio con los fondos buitres, recortes a la salud, a la educación, a la ciencia, para en el 2018 poder aplicar un nuevo ajuste sobre los trabajadores, avanzar más en una nueva flexibilización laboral. Reportó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.